la quise mucho. Como duele tener que pensar que aún la quiero. No es culpa mía este dolor que siento. Fue mi gran amor, un sufrimiento. Si sintieras el mismo dolor que hay en mi alma, si pensaras lo mismo que yo, cuánto lo siento. Te doliera tener que decir, ya he olvidado. Son dolores que siente el corazón cuando es destrozado. Son dolores que siente el corazón cuando es destrozado. Son dolores que siente el corazón cuando es destrozado.